aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Se me pienta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a un nuevo Sudaca Itinerante. Este programa que anda recorriendo los barrios, que anda visitando organizaciones sociales, comunitarias, experiencias políticas, que está dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires y por el conurbano. Esto es Sudaca Itinerante. Rosa, la milonguita, rubia, era amargo. La primera cita, la paicarrita, me dio su amor. Bien, y en este Sudaca Itinerante del día de hoy, estamos en un lugar así que hace rato teníamos ganas de venir, en un ratito nomás le vamos a estar comentando, pero como lo primero es lo primero, en este programa que arrancó un poquito más tarde por algunos problemitas técnicos, algunos inconvenientes con nuestras comunicaciones de internet, vamos a saludar, tenemos aquí en la operación técnica al señor Leandro Pafundi, un poco dormido todavía, parece que anduvo ahí medio de parranda o algunas cosas en el día de ayer, dice que no, que ni siquiera eso, ni siquiera parranda. Bien, tengo aquí enfrente mío con una chomba roja ahí, medio década del 70, el señor Víctor Andrés Correa, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? El gusto enorme de poder saludarlos y reencontrarlos acá, con chomba roja, década del 70. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, perfecto. También está el señor Santiago Fernández Galeano, en un rato nomás se va a sumar a la transmisión, está ahí terminando de armar algunas cositas que tienen que ver con el programa el día de hoy. Haciendo las veces de productor, ¿no? Exactamente, así es. Bien, vamos a empezar a saludar a las radios amigas que transmiten Sudaca Itinerante semana tras semana. Así es, en este caso nos referimos a FM 88.1, estamos hablando de FM Bajo Flores, FM Compartiendo, Radio Estación Sur en La Plata, Radio La Milagrosa, Radio Tranquila FM 88.1 y Radio Revés 88.7 en la ciudad de Córdoba. Así es, y también saludamos a las radios en las cuales estamos saliendo en vivo y en directo los amigos de Radio Gráfica, allá en Barracas, ahí Ciudad de Buenos Aires, también a los amigos de FM La Posta en Cuartel Quinto Moreno, a la gente de FM Moreno en el oeste, ahí cerquita de la estación nomás, que vamos a estar la semana que viene visitando aquellos pagos, y obviamente a los amigos de FM del Carmen, a la gente que está del otro lado del charco ahí en Montevideo, Uruguay. Se suma aquí a la mesa rápido y apurado el señor con el número 97 del lado del corazón, el señor Santiago Fernández Galeano. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Molina? Buenas tardes, buenos días, según cuando escuchen este Sudaca Itinerante, que no le vamos a decir todavía dónde estamos, ya saludamos, imagino, a todo el equipo. Ya arrancamos y vamos solucionando de a poco los problemas técnicos, ¿o no? Y estamos en eso, cruce los dedos y no diga, ¿todo bien? Madera. Exactamente, ¿todo bien usted? ¿Todo en orden? Sí, perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Nos olvidamos también de anunciar que estamos saliendo también en Radio Justicialista, ahí esa radio organizada por los amigos de la FM del Bajo Flores. Bien, esto es Sudaca Itinerante en el día de hoy. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos ahí cerquita de la provincia, ya les vamos a contar dónde estamos. Y, como siempre, en el www.radiosudaca.com.ar, el señor Leandro Pafundi arma la página web. Ahí van a poder ver en el transcurso de la semana fotos, audios, todas las cosas de nuestro programa. Y también, para los que quieran ahí estar conectados, lo pueden hacer vía Facebook, vía Twitter, ahí todo. Bueno, nada, toda la tecnología de Sudaca que nada, que está al servicio del oyente. Así, ¿está bien dicho, señor Pafundi? Como corresponde. Bien, ponemos separador y ya les decimos qué tenemos para el día de hoy. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, y antes de arrancar, ¿quiénes nos ayudan a hacer Sudaca Itinerante semana tras semana? Señor Víctor Andrés Correa. Colabora ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, colabora también CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y la Biblioteca Nacional. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Bien, y en el día de hoy arrancamos el programa haciendo un repaso histórico de muchas cosas que están pasando en estos días, que queríamos recordar ahí con algunos oyentes y con algunas cosas. Sobre todo, este programa que se está realizando un 20 de noviembre, Día de la Soberanía, un hecho histórico en nuestro país que recién en los últimos años se vuelve a conmemorar con fuerza como corresponde. También han pasado algunas fechas en estos días que bueno, uno no puede estar en todas las efemérides, pero por ahí las vamos a recordar con algún temita de música, con alguna cosa de esa, como es el Día del Pensamiento Nacional y también el Día de la Militancia, cuando se recuerda el regreso del general Perón a la Argentina allá por el año 1972. Pero específicamente hablando del 20 de noviembre, Día de la Soberanía, que estaría bueno por ahí repasar un poco qué es, porque los que hicimos la secundaria y la primaria en la República Argentina, poco sabemos de qué es la vuelta de obligado. Sí, yo pensaba eso, qué poco sabemos. Y también ahí recordando en la apertura de nuestro programa, que donde el poema de Mario Benedetti, donde decía el sur también existe, y realmente fue una de esas derrotas que dejan ese sabor de triunfo. Eso fue la gesta que del 20 de noviembre de 1845, cuando un grupo de patriotas, de integrantes de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, resistió a una flota integrada por dos imperios, dos grandes imperios en ese momento. Estamos hablando del Imperio Inglés y el Imperio Francés, que vinieron con 11 barcos de guerra, entraron por el Paraná. Atrás venían barcos mercantes, obviamente. La estrategia era establecer puestos de mercadería, ¿sí? para meter mercadería en todo el Río de la Plata y en el litoral argentino. Se resistió en el norte de la provincia de Buenos Aires, también en Santa Fe, y en la Vuelta Obligado fue ahí donde el río pega una vuelta, donde se hace más angosto, se pusieron ahí unas cadenas de lado a lado del río y se detuvo en parte a la flota anglo-francesa, que bueno, después, digamos, ellos siguieron en los combates que se sucedieron, siguieron atacando a los patriotas argentinos, pero en este caso fue una victoria en lo estratégico de parte de la Confederación Argentina, si bien esa batalla fue una derrota a nivel militar que tuvo la Confederación. Obviamente por eso es que hoy se rescata al día, el Día de la Soberanía, porque fue la defensa de, precisamente de la soberanía de la Confederación Argentina ante el ataque de, del Imperio inglés y francés. En estos tiempos, ¿sí? En este cambio de época que vivimos, me parece que vale realzarlo, ¿no? En cuanto a la defensa de la soberanía, el rol estratégico de la Argentina en el Mercosur y en la UNASUR, me parece que haber declarado el Día de la Soberanía el 20 de noviembre, haberlo hecho feriado nacional, revalora aquella gesta que hicieron aquellos patriotas el 20 de noviembre de 1845. Ahí a cargo de Lucio Mancilla estaban los patriotas ahí, 1000 personas nada más, creo que estuvieron ahí combatiendo contra las dos principales potencias marítimas del mundo, los franceses y los ingleses. Yo me quedé pensando, a mí es una de las fechas que más me emociona personalmente de la historia argentina. Yo creo que sobre todo por lo que se lo ocultó durante años, ¿no? Digo, uno, qué sé yo, digo, la vuelta obligado no era nada en la historia de la República Argentina hasta hace muy poco. Era, y la verdad que fue un hecho histórico, si se quiere, comparable con las invasiones inglesas, prácticamente. Y en el sentido político, creo, digo, que mucho más fuerte que las invasiones inglesas, en el sentido que la Argentina, si bien no existía como Argentina, ya era independiente, ya se había peleado contra los realistas. Pero bueno, como estaba el señor Juan Manuel de Rosas ahí al frente de la Confederación, uno de los grandes malditos de la historia de nuestro país, obviamente esto fue ocultado. Nosotros tenemos la palabra del periodista Hernán Brienza, en un rato la vamos a escuchar, las reflexiones sobre qué significa esta fecha, y vamos a poner algo de música que tiene que ver con esto. Del otro lado del charco también cantaba el señor Alfredo Zitarrosa. Primera. ...90 buques mercantes... ...20 de guerra, 20 de guerra... Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas, angosturas del quebracho, de aquí no pasan, que los paría los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete. ¡Sí! Hay cuna con los franceses, quién los pudiera, a ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los paría los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete. Somos Sudaca, Sudaca, somos Sudaca, Sudaca. Bien, ahí pasaba la música de Alfredo Zitarrosa, la vuelta de obligado para recordar esta fecha histórica, 20 de noviembre. En un rato nomás vamos a tener ahí algún móvil, precisamente desde la localidad de Obligado, ahí a metros donde queda la curva esa que hace el Paraná. Les decíamos hace un ratito que el periodista Hernán Brienza, periodista de Radio Nacional, escribe ahora también creo que en Tiempo Argentino, historiador, muy buenos libros, hizo uno sobre el Loco Dorrego que lo ha recomendado Cristina a Chávez, está ahí como en la ola ahora Hernán Brienza,

Bien, ahí con algunos ruidos externos. No pasa nada. Las cosas hacer un programa en vivo. Estamos cumpliendo la primera media hora de programa. Media hora empezamos más tarde, pero bueno, ustedes saben cómo es esto. Nos vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. Pasaban ahí las reflexiones de Hernán Brienza. Y ahora, en un ratito nomás, nos ponemos a charlar con la gente que estamos visitando el día de hoy. Vamos a decirles simplemente que estamos en el glorioso histórico barrio de Mataderos, en uno de los rincones del barrio de Mataderos que hace rato teníamos ganas de venir, enfrente de la querida cancha de Nueva Chicago. Compromisos institucionales de cada una de las radios. Y en un ratito nomás, sí, ya les decimos dónde estamos realizando este sudaca itinerante del día de hoy. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Somos Sudaca. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo. Somos Sudaca. Bien, volvemos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Nos olvidamos de decirle a los oyentes que estamos transmitiendo, ¿no? ¿Está saliendo vía web? No estamos saliendo, no se puede escuchar hoy, pero sí se puede ver el programa, ¿no? O sea, los que quieran, ahí en radiosudaca.com.ar, donde dice mirá el programa, haces un clic y ahí podés ver cómo estamos haciendo el programa del día de hoy. La tecnología va para un lado, va para el otro, a veces nos ayuda a transmitir el audio, a veces nos ayuda a transmitir cómo estamos realizando este programa. Bien, nosotros les decíamos que estamos aquí en el barrio de Mataderos, en uno de los rincones del barrio de Mataderos. Estamos en el Club Cárdenas, señor Santiago Fernández Galeano, y estamos con un amigo que yo lo conozco como Caco. O sea, no sé el nombre, es así. Exactamente, exactamente. Estamos en el Club Cárdenas, estamos en La Ferrere y Cárdenas, exactamente. Vamos a saludar a Juan Chávez, más conocido para la gente amiga como Caco, que es el secretario general del Club Cárdenas. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un honor que vengan acá y que podamos compartir esto, ¿no? Estas experiencias. Ahí está. Bien. Juan Chávez, Caco, está con nosotros compartiendo esta parte del programa. Les decíamos a los oyentes, estamos en el Club Cárdenas. Caco, para arrancar esta parte del programa donde contamos dónde estamos, contale a los oyentes qué es el Club Cárdenas, dónde estamos, qué historia tiene, qué es este lugar. Bueno, para darle un poquito el marco donde estamos, para ubicar a la gente, este barrio se fundó allá por el 1800, gracias a que el Mataderos se encontraba en Parque de los Patricios, una gran inundación hizo que el mercado de Hacienda venga para estas tierras, ¿no? Que en esos momentos no tenías nombre, y cuando se loteó la misma gente le puso Mataderos. Digamos, el barrio fue creciendo, la gente fue avanzando, todo un barrio de obreros. Simbólicamente el barrio está marcado por un digamos, estamos marcados tanto por Chicago y por el frigorífico Lisandro de la Torre, ¿no? Que en una huelga grande que se hizo acá en el barrio, que fue liderada por un vecino de acá, digamos, la gente salió a luchar a la calle, hicieron barricada contra los militares, una cosa muy muy muy grosa para el barrio, que nos marcó, que nuestros abuelos y nuestras familias participaron. Y bueno, y el club nace en el año 32. Y, digamos, estamos enfrente del Club Nueva Chicago y de, de espaldas o la entrada al barrio Manuel Dorrego, que es el barrio Los Perales, ¿sí? Que es un barrio fundado por Eva Perón y es uno de los complejos más lindos que hicieron, ¿no? En esa época, ¿no? Es un barrio de 45 monobloc y que están parquizados, ¿no? Una cosa que todavía está en el mármol principal del barrio que dice el derecho al bienestar, ¿no? Una cosa muy avanzada de estos tipos de esa época, ¿no? Que vamos a decirle a los oyentes que el mito dice que de este barrio donde salió el famoso de que tienen el parqué para hacer el asado, claro, ¿no? Claro, exactamente. Claro, la gente hasta en eso se equivocan, porque el parqué todos sabemos que se pega con brea y es imposible prender el fuego con un parqué, digamos, no hay manera de hacer un asado en un parqué por la brea, digamos. Pero el mito quedó ahí. El mito quedó, también decía de las bañaderas, de que vendíamos la... Y los invito al barrio, todavía tenemos los parqués, todo ilustrado, y la verdad que el barrio es hermoso, la verdad que es una cosa muy, muy avanzada. Bien, y el Club Cárdenas, nos decía, año 1932 nació este club. Sí, nace, digamos, acá a 6 cuadras en un club, digamos, eran unos tanos locos que se pelearon y, digamos, este es el nuevo Cárdenas, digamos, que lo funda en 1932. Y bueno, y nada, y creció así, ¿no? Creció con el país, a los tumbazos, tuvo una época bastante jodida que fue en el año 2000, que el club este se llegó a cerrar, ¿no? Digamos, hubo una cosa bastante brava, una investigación del departamento de policía, se cerró el club. Pasaron cosas muy bravas acá, digamos, cuando nosotros llegamos, el club se llovían las losas, no tenían actividades ni deportivas ni culturales, lo único que había era una feria comunitaria, que en realidad era el Trueque, ahora fue una feria comunitaria. Y bueno, y era, digamos, nosotros acá jugamos al Babi cuando éramos chicos, salíamos en la murga y nada, y la verdad que se nos rompía el corazón verlo así, y junto con los viejos que quedaron, que nos hicieron, digamos, la zanjita como para que entremos, y estamos acá, ¿no? Hace ya 10 años junto con los viejos y bueno, y un grupo de pibes que todos los días venimos a dejar el alma acá por el club, ¿no? Que creemos que es algo fundamental, ¿no? En el tejido social del barrio, porque es la primera contención que tienen los chicos, es lo primero que tienen, digamos, para cuando salen de la escuela, que vengan a compartir algo y que vean que lo que le transmiten por radio, por televisión, de que todo es una cagada, es mentira, digamos, hay un montón de experiencia y un montón de gente que hace las cosas bien, y queremos mostrar a los pibes eso, ¿no? Otra realidad. Está bueno. ¿Y qué están haciendo hoy acá en el Cárdenas? Digo, después de la crisis esta del 2000, digo, crisis en términos económicos, en términos del tejido social del barrio, y también crisis porque cerraron el club. Digo, hoy, en el 2010, ¿qué es el Club Cárdenas? ¿Qué está haciendo? Y hoy, digamos, en infraestructura, digamos, la inversión fue grandísima. Se logró techar la cancha. Acá la pelota se nos iba a la placita porque la medianera era bajita. Bueno, logramos realizar el tinglado, bueno, acá en la parte de la terraza, que era lo peor que estaba, también se logró construir, digamos. Lo que más se tuvo que atacar fue la parte de edilicia. Siempre acompañando, digamos, lo fundamental era tener a los pibes adentro del club. Lo que pasa es que no lo podíamos tener cuando se llovía, cuando no teníamos. Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra, y bueno, lo primero que hicimos fue crear el Babi Fútbol, que es un Babi que compite en una liga muy competitiva como es FEFI, y no se cobra cuota, digamos, todo se banca desde la comisión directiva. Digamos, en el año 2003 tuvimos que armar un merendero porque los pibes se nos quedaban en los segundos tiempos, digamos, tenemos un nivel la verdad que muy bueno acá en lo que es lo futbolístico, pero se nos quedaban en los segundos tiempos, y bueno, y con un grupo de padres también armamos un merendero, que hoy somos un merendero oficial del gobierno de la ciudad. Así que, bueno, más que nada eso, y después fuimos mechando, tratar de traer bastantes actividades como para sacar a los pibes de la calle, ¿viste? Y ahí una de las temáticas centrales es el tema de la niñez, pero con la gente grande, la gente que está en la comisión directiva, digamos, gente grande y no tanto, digo, porque vos cuántos años tenés, Juan. 33 más o menos somos. 33, digo, ¿no? Una generación también haciéndose cargo de ser parte de la comisión directiva, me imagino que con históricos del club, pero también con todo un montón de pibes que tienen ganas de volver a hacer cosas después de una crisis importante que hubo en la participación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el día a día de la comisión directiva, se juntan una vez por semana, vos venís todos los días, los muchachos están acá, ¿cómo es la relación acá adentro de los que construyen el Club Cárdenas? Sí, la verdad que sí, es casi prácticamente de lunes a lunes. El tema de salir de trabajar y venir para acá, y a veces, bueno, cuando hay muchas actividades también, ni dormimos, y nada, es todos los días, digamos, los técnicos que están en Babi y los dirigentes, todo es ad honorem, acá no hay ningún profesor que cobre nada, y todos vienen a dejar, digamos, salen de sus laburos y vienen acá a las 2 o 3 horas que le quedan en el día a ponerlo en el club. Y nada, y bueno, y nosotros tratamos de aprender de la gente grande de acá, ¿no? Tomando la experiencia que tienen en lo que es el club, digamos, ellos nos transmitieron el cariño al club, nos transmitieron la forma de vida, ¿no? Porque para nosotros es una forma de vida esta. Y la verdad que nada, nosotros tratamos de hacer lo mismo ahora con los chicos, ¿no? Transmitirle esto, queremos hacer entender que nosotros en un momento no vamos a estar por una cuestión biológica, y que ellos son los que tienen que hacerse cargo de esto, ¿no? Digamos que aparte es de ellos, el club del barrio no tiene otro dueño, es esa, digamos, la mística es esa, digamos, que los mismos pibes que vienen acá, como nosotros veníamos en el Babi, ellos mismos cuando crezcan tengan un lugar donde poder seguir creciendo, ¿no? Ahí está, es la palabra del Caco, aquí integrante del Club Cárdenas. Estamos aquí en el barrio de Mataderos, Sudaca itinerante está transmitiendo. Nosotros hoy la dinámica del programa va a ser por ahí un poco diferente, vamos a poner algo de música, y tenemos un móvil, unos amigos que están haciendo un móvil ahí en la vuelta de Obligado con motivo del Día de la Soberanía, se fueron hasta allá, hay muchas actividades políticas y sociales, va a ir la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la noche. En un rato nomás nos vamos a comunicar, ahora vamos a poner un poco de música y después vamos a retomar, Caco, porque hoy sábado, por ejemplo, lo que vimos es que está la feria comunitaria, hay apoyo escolar, ya hay varias actividades entrando el mediodía aquí en el club, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, y además tenemos hoy a nuestro patín, tenemos a las 27 chicas que tenemos en patín, las tenemos en Ezeiza hoy, ya salieron tempranito a la mañana. Ayer estuvieron hasta las 3 de la mañana peinando a cada una de las 27 chicas nenas que tenemos, estuvieron peinando, así que bueno, tenemos parte en Ezeiza, a la 1:30 arranca el Babi acá, bueno, sí, y la feria comunitaria también, estamos ahí, a pleno, el sábado bastante móvil. A pleno, nosotros ponemos un poco de música, tiene que ver con el Día de la Soberanía, tiene que ver con el Día de la Militancia que se cumplió hace poquitos días y también con el Día del Pensamiento Nacional. Vamos a escuchar a Los Piojos con Zanja Brecha. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. De tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa. Estamos parados por culpa de unos tarados. nos dejamos de robar. Dijo uno muy sonriente, la cosa puede cambiar. Como dijo don Ricardo, tengo Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos en una comunicación telefónica con nuestro amigo corresponsal. Quiero que está el señor Edgardo Grunfeld en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, más específicamente cerquita ahí de la Vuelta Obligado. ¿Es así? ¿Me escucha, señor Edgardo Grunfeld? Sí, acá los escuchamos, Mariano, y a toda la audiencia. Estamos muy contentos de saludarlos desde la Vuelta Obligado, municipio de San Pedro, desde la cabecera del Proyecto Nacional y Popular. Los escuchamos muy bien. Bien, estamos con un amigo de la casa, el ruso, todo. Cuando digo Edgardo Grunfeld, nadie lo conoce. Cuando decimos el ruso, todo el mundo lo conoce. Bueno, Russo, los micrófonos de Sudaca son todos tuyos. Contanos qué es lo que están haciendo ahí en la Vuelta Obligado, qué es lo que está pasando hoy, sábado 20 de noviembre, cerquita del mediodía. Mirá, te voy a poner, para que nos explique qué es lo que estamos haciendo acá, al habla a un compañero de la conducción de la Mutual El Colmenar y la agrupación Padre Mujica de Moreno, que él nos va a contar quiénes vinieron y cómo se organizaron para venir. Dale, dale para adelante entonces. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién estamos hablando? Mi nombre es Paniagua Alfonso, pero todos me conocen acá por Pocho. Bien. Bueno, Pocho, estamos acá en comunicación con Radio Sudaca. Están ahí en la Vuelta Obligado. Contanos qué está pasando en este momento, cuántas organizaciones están participando, qué actividades van a haber en el día de hoy, sábado 20 de noviembre. Sí, en realidad vinimos a conocer este pueblo histórico. Para nosotros no lo conocíamos, pero como estamos haciendo un curso de formación con unos compañeros, nos interesó esto y bueno, como entendimos que hoy venía la presidenta y que esto está haciendo un montón de fuerza para que el pueblo salga adelante y todo eso, vinimos a conocer. Bien, y a su vez van a participar en algunas actividades, aparte de conocer ese lugar histórico. Sí, tenemos primero un taller de formación que sabemos hacer allá en Cuarto y Quinto. Nosotros somos de Moreno y lo vinimos a hacer como una actividad acá en este lugar. Y después, bueno, ya que está, nos vamos a quedar hasta la noche, hasta que la vida no arda, y eso, a quedarnos a todo lo que sea acá hoy. Para eso vinimos con todos los compañeros, estamos tirando algo a la parrilla, a pasar el día, al paso, y a pasarla bien, que eso también es parte, ¿no?, de la formación y todo lo que estamos haciendo. Bien, Pocho, para ustedes o para vos, fundamentalmente, ¿qué significa hoy en la Argentina del 2010 la soberanía? ¿Cómo se expresa la soberanía en este momento? Y para nosotros es parte fundamental de nuestro país, de nuestra historia. Acompañamos todo ese proceso, viniendo de Néstor y ahora Cristina, y seguramente seguirá Cristina. Así que nosotros vamos a seguir todo ese proceso acá y donde nos convoquen. Para eso estamos. Ahí está. Bien, la agrupación Padre Mujica y también la gente del Colmenar. ¿Con qué otras organizaciones están participando en estas actividades o se van a acercar? ¿Tenés idea? Nosotros ahí también, o sea, de la parte donde venimos nosotros, vienen otras organizaciones, nos acompañan, que son el Surco, la Branza, otros compañeros que están en otras organizaciones, que también nos vinimos en un micro exclusivamente de allá, el Colmenar puso un micro para que podamos venir todos juntos y compartir, así que en eso estamos. Acá recién comienza esto, fuimos los primeros que llegamos y están todos los preparativos todavía para el gran día, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo grande y seguramente volveremos a hacer una entrada con alguno de ustedes dentro de un rato. Te saludo acá todo el equipo de Sudaca Itinerante. Bueno, acá también te saludamos, todo el grupo que está acá. Muchas gracias por la entrevista y estamos todos en el mismo camino, así que sí, cómo no, cuando quiera tengamos contacto de vuelta. Dale, un abrazo muy grande. No sé si quedará el ruso que está haciendo de corresponsal de Sudaca, está por ahí. Te lo paso al ruso y así vemos cómo seguimos después. Dale, gracias. Acá estamos. Bien, ahí está el ruso, el corresponsal de Sudaca Itinerante hoy aquí en la Vuelta Obligado. Bueno, ruso, ¿cómo siguen las actividades durante el día de hoy ahí? Bueno, como les decía Pocho, los que vinimos más temprano vamos a tener un espacio para formarnos y conocer más de toda la historia de lo que pasó acá y vincularlo con lo que está pasando ahora tanto en Argentina como a nivel latinoamericano. Y dicen que a partir de las 3, 4 de la tarde empiezan algunos eventos culturales y más para las 6, 6 y media se espera la llegada de nuestra presidenta. Y les cuento, si tenés un segundo, una fotito. Sí, estamos acá en la barranca del río Paraná y mientras se ve mucho equipamiento de apoyo del Ministerio de Salud, así, el camión de salud, carpas naranjas, que son todo lo que vemos habitualmente cuando hay alguna actividad grande, y a unos 300 metros el palco con muchas banderas, se ve en el río una cañonera de nuestra marina y varias lanchas de la prefectura que van a simular lo que fue aquello que fue tan simbólico como fue el poner las cadenas para que no pasen las flotas enemigas, y se está viendo cómo ya se están preparando las lanchas. Es muy emocionante ver esto y bueno, lo queríamos transmitir. Está muy bueno que nos transmitas eso. Nada, también la envidia de que estén participando en ese lugar y en ese lugar histórico en este momento de nuestro país. Vamos a hacer una segunda entrada sobre el final del programa, alrededor de las 12 y media, una. Seguramente por ahí hablando también con alguna de la otra gente que esté participando en todo lo que son las actividades hoy ahí en la localidad de Obligado, donde está la Vuelta Obligado en el río Paraná. Bueno, acá mientras está paseando una abuela con su nietita recién nacida, les mandamos un abrazo y esperamos hablarnos en unos minutos. Saludos a toda la gente. Ahí está, perfecto. Pasó Edgardo Grunfeld, nosotros lo conocemos más como el ruso, un amigo que nos está haciendo las veces de corresponsal ahí en la Vuelta de Obligado, hoy 20 de noviembre. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca Itinerante, volvemos aquí al Club Cárdenas, al barrio de Mataderos. Acá también están prendiendo un fueguito, ¿no? Se están escuchando ahí. Se ve algo ahí, se ve movimiento en la parrilla, nos pone muy contentos a los que somos de buen comer y del buen gustar, de la carne. Juan, estábamos hablando ahí fuera de micrófono un poco de que había otros clubes en el barrio, pero que no habían podido, por decirlo de alguna forma, sobrevivir a los 90. Contá un poco de eso a los oyentes, porque está bueno, ¿no? Digo, hacer el paralelismo entre el Club Cárdenas y por ahí otras experiencias que hoy ya no existen. Sí, creo que nosotros lo que analizamos acá siempre con los chicos de comisión, ¿no? Es esto de que qué fuerte que fue los 90, ¿no? Porque no solamente nos hicieron bolsa y vendieron el país por migajas, sino que rompieron con una estructura, con un entretejido social, que los clubes eran parte fundamental de eso, ¿no? Porque ¿quién de nuestros viejos no se crió, no tuvo una novia, o, digamos, pasaba todo por ahí, digamos, y sin embargo se encargaron de eso, ¿no? Digamos, y acá dos clubes como el Sildañez y el club. El Sildañez fue el club que acobijó a la primera murga del barrio, que eran los graciosos de Mataderos, un club viejísimo que hoy en día funciona como estacionamiento, es una cosa muy triste, que no pudo sobrevivir, como el otro club, Cárdenas, que está acá a 6 cuadras también, que no pudo sobrevivir. Pero bueno, digamos, está esta experiencia, la experiencia de los chicos de acá de la Pirelli, que está acá también a 4 cuadras, un club que también es muy simbólico porque nació al costado de la fábrica Pirelli, digamos, bien de obreros, y que hoy en día los chicos están teniendo una experiencia muy linda también, como muy parecida a la nuestra. Ahí está, es la palabra del Caco, estamos aquí en el Club Cárdenas. Nos quedan muchas cosas para seguir charlando, nos va a contar seguramente cómo es también trabajar en el día a día con los papás, comentarles todas estas cosas, los papás que vienen a traer a sus hijos al fútbol, a sus hijas a patín y un montón de actividades. Estamos en el barrio Matadero, estamos terminando la primera hora de programa de este Sudaca itinerante del día de hoy. Vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos hablando acá con la gente del Club Cárdenas y con mucha de la gente que está haciendo actividades aquí en el club, en el barrio de Mataderos. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos empezando la segunda hora aquí en el barrio de Matadero. Estamos en el Club Cárdenas. Nos olvidamos de decirle a los oyentes que tienen un teléfono para mandarnos algún mensaje, sobre todo a la gente de la radio para que nos diga cómo está saliendo el asunto, que suponemos que está saliendo todo bien. Si no, cuando sale mal se están quejando, ¿no? Exactamente, Molina. Y el teléfono celular al cual pueden los oyentes que están ahí en Moreno, en Parque Patricios, en La Boca, digo, ahí en las radios donde se está escuchando, también algunos se podría jugar desde Uruguay, pero bueno, es más difícil, lo puede hacer al 1567-443334. Repito, 1567-443334. Y también le recordamos a los oyentes que si entran ahí al www.radiosudaca.com.ar y ponen ahí para mirar, va a ver la camarita web y lo pueden ver ahí a Pafundi, a Molina, a Correa, y también y a toda la gente acá. A la gente de acá, de Club Cárdenas. Exactamente. Así es. Bien, señor Víctor Andrés Correa, ¿quién nos ayuda a realizar Sudaca itinerante? Colabora ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. Comentario al paso, se fracturan dos también Sudaca, ¿no? Hacemos Sudaca lista 1, Sudaca lista 10. No, no vamos a hablar de la CTA ahora. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar y no, por supuesto. ¿Cómo nos vamos a dividir? Somos los únicos, ¿eh? Tenemos que salir a decir que debemos ser los únicos que estamos apoyados por ambos sectores de la CTA en este momento. Bueno, escúchame, Valina, es verdad, la verdad que es verdad. Bueno, volviendo acá, estamos, le decíamos a los oyentes, estamos en el barrio de Mataderos, en el Club Cárdenas, Cárdenas y La Ferrere, ahí en la esquinita, un club enorme. Uno entra ahí sábado a la mañana y si usted entra se va a encontrar, Molina, con algo que es una especie de feria comunitaria, ¿no? Digo, como feria de emprendedores, claro, uno llega a la mañana y entra. por ahí por la puerta de Cárdenas y se encuentra. Y se va a encontrar seguramente con dos de sus fundadoras, ¿no? Estamos hablando de Rosa Ríos y de Alicia Caló, que están aquí con nosotros sentadas en la mesa de Sudaca. ¿Qué tal, Alicia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por acercarse hasta acá, hasta la terraza de este club, a charlar un poco con nosotros. Contale a los oyentes un poco qué es la feria comunitaria acá en el Club Cárdenas. Bueno, esto viene de hace rato ya, de cuando estaba el trueque, que era con los créditos del arbolito. ¿Sí? Era uno por uno. ¿Está bien? Así. Después empezaron a falsificar y qué sé yo, y eso se pudrió, vamos a decir, hablando mal y pronto. Empezamos con esto, la megaferia. Es por plata, pero es barato. Y se vende de todo, desde verdura hasta comida, ropa usada y ropa nueva, en buen estado. El club nos da una mano grandísima, que estamos gracias a ellos. Si no fuera por ellos, no estaríamos acá. Y bueno, y es lo que hacemos. Siempre invitamos a la gente viene, compra. Aparte están martes y jueves también, o sea, no solamente los sábados. Y cuando arrancó allá, ¿qué estamos hablando? ¿Año 2000, 2001, y 99? ¿Cuándo antes, arrancó? Y antes. ¿Cuándo? Tírame más o menos una fecha. Espera, si te que acuerdo. Me acuerde. La memoria a veces es difícil. Es difícil, sí. 88. Más o menos, ¿no? 88. Sí. Era, ¿en el 88? Más o menos. Era uno por uno. O comprabas un kilo de azúcar y era un crédito. Comprabas una taza de acelga y era un crédito. O sea, porque mucha de la sociedad argentina, a partir de la crisis del 2001, de devaluación de por medio y todos los patacones, telecos, no sé qué, cuánta esa moneda, ahí se hicieron muy populares los clubes del trueque. Claro. Pero ustedes están hablando del 88, o sea que estamos hablando casi 12 años antes de la situación esa de crisis, claro, en la Argentina. O sea que es una experiencia de mucho tiempo. ¿Y cómo fue, digo, ¿no?, todo este tiempo y cómo lo están viendo hoy? ¿No? Digo, si usted no podría pararse y sacar una foto del 88, ¿no?, ¿cómo era y cómo es hoy? Digo, ¿qué cosas cambiaron y qué cosas no? Y cambió todo. Porque ahora no es el uno por uno. Porque existe todavía en los créditos del oeste, en provincia, existen los trueques. En el barrio de Chacarita también hay. Y es todo diferente. Ahora no se puede. Ahora vas a comprar una remera abajo y está $2. Una remera capaz que la pagaste $20, pero vos la tenés que vender por $2. No sé si se entiende. Clarísimo. Bueno, vamos a pasarle el micrófono a otra de las fundadoras de la feria comunitaria aquí en el Club Cárdenas, Rosa Río. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, gracias por acercarte. Bien. Rosa, bueno, contanos un poco, digo, ¿qué haces vos acá en la feria comunitaria del Club Cárdenas? Bueno, yo hago comida. Un ejemplo, empanadas, pastel, tortas. Me la ingenio con la comida. Y los martes y jueves vendo verdura. Ahí está. Los sábados vendés comida ya preparada y los martes y los jueves verdura. Sí. Bien. Tengo una consulta. ¿Cuánta gente está participando más o menos de la feria? De la feria no es mucha. ¿Cuánto más o menos? ¿40? Sí, más o menos 40 personas son las que vienen a vender. Son las que vienen a vender. ¿Y la gente del barrio participa? ¿Viene a comprar? Vienen a comprar, sí. Mirá. La verdad que sí. ¿Y de qué zonas, digo? ¿Toda gente de acá alrededor del club de Matadero, o vienen de otros lados? No, vienen de Matadero, Madero, vienen de un montón de lados. Bien, vamos a decirle a los oyentes a comentarle, digo, que nosotros estamos muy cerquita de la General Paz. Villa Madero es cruzando la General Paz, ya ahí. Es Madero Tapiales, ¿no? Tapiales está un poquito más atrás, Madero, Tapiales, Villa Superable, digo, toda la gente que anda por acá. Y también la gente acá del barrio Mataderos, o sea, de distintos lugares también vienen a participar. Sí. Aparte, no solamente nosotras, sino invitamos a mucha gente a que venga. Es una fuente de trabajo, no será mucho, pero bueno, pueden vender, ¿entendés? Entonces le ofrecemos que vengan por nada, ¿viste? Para ofrecer, porque, ¿viste? Ahora la situación económica está bastante brava. Entonces, a la gente le decimos, tenés arito, billutería, lo que tengas, ropa usada, que esté en condiciones, vení, traela y vendela. Venite a vender. ¿Y ellos claro. aportan algo para poder poner un puestito en la feria o es así gratuito? Mira, viene a ser gratuito porque lo que nos cobran no es nada, ni siquiera pagamos la limpieza. Mira, nada, aportan ahí como un mínimo. Sí, nada, ponele nada. Pero la entrada se cobra porque imagínate que al club hay que darle algo, ¿entendés? No es mucho, pero bueno, es una migaja. Rosa, ¿y qué tipo de difusión hacen para que más vecinos de la zona se acerquen? ¿Hacen afiches, salen a hablar con la gente del barrio, casa sí, por casa? ¿Cómo es la difusión? Sí, sí, hacemos panfleto y desparramamos por todos lados. Cosa que la gente conozca los productos de nosotros y conozcan lo que es el club también, que tienen muchos beneficios, porque en el sentido que nos dan la mesa, nos dan la silla, todo para trabajar. Bien, y cuando vos, ustedes ahí recién estaban hablando de otras ferias que hay también, o sea, ¿ustedes también van a vender otras ferias? No. O en general, digo, la pregunta sería más o menos, digo, 3 veces por semana están acá. Sí. Y el resto, por ahí pensé que por ahí se iban a vender a otras ferias. No, yo no. Vos no. Yo no. Hay otra gente que sí, que va a otra mega feria. Porque vos imaginate que una vez a la semana o 3 veces a la semana la plata no alcanza, claro. No rinde. Entonces la gente, ¿qué hace? Sabe dónde hay otra mega y se va. Sí, no, nosotros, porque los horarios son distintos. Nosotros estuvimos en la de Chacarita, no estuvimos haciendo el programa ahí, pero sí estuvimos en el edificio que está al lado donde estaba la TV Faro. Sí. Y atrás de la Mutual Sentimiento está la de Chacarita. Que la de Trueque. La del Trueque tiene un movimiento sí. impresionante. Es una sí, de las sí, históricas sí. que quedó después de la crisis. Sí, es cierto. Pero ahí no, ahí tenés que, un ejemplo, vas a comprar 1 kilo de azúcar, ¿cuánto te la cobran? 1000 créditos, y tenés que hacer los 1000 créditos. Claro. Está bien, yo llevo una pizza, un ejemplo, y yo no la puedo cobrar como la cobro ahora, 8 pesos. La pizza yo la armo con queso, aceituna, morrones, bien completa. Vos imaginate que yo allá, ¿cuánto la tengo que vender? 2000 créditos, claro, es una barbaridad. La tenés que vender mucho. Contanos qué venden hoy acá en la feria. Por ejemplo, hoy sábado, ¿qué hay acá en la feria comunitaria del Club Cárdenas? Bueno, hay verdura, bolsones que se preparan por 1 peso. Después hay aceite, azúcar, todo para la comida. Y también hay ropa nueva, ropa usada, cosas de plástico, tupper, ollas, hay de todo. Calzado, billutería, de todo lo que vos busques hay. ¿Y los precios no tienen nada que ver con los de cualquier local de acá no, a 10 no, cuadras? No, para nada. Un ejemplo, por ahí hay camisas que te la venden por 2 pesos y están en condiciones, porque no son ropa rota o manchada, no lo permito. ¿Por qué? Porque para pobre... Y eso es humillar a la gente, darle ropa usada, muy gastada o sucia. ¿Entendés? Entonces, con mi compañera vamos mirando que la ropa esté en condiciones, igual que la comida. Muy bien, así que, ¿y los sábados están desde las 9 de la mañana? No, de las 7. Desde las 7 de la mañana, así que... Madrugamos. No son como usted, ¿eh? Que yo madrugo. No, pero vos imaginate que venimos a las 7, tenemos que acomodar los puestos, todos, poner las sillas, y la gente viene a las 8. Tiene que estar todo prolijo. Así que y después nos quedamos hasta las 12 o hasta la 1. Eso iba a preguntar. Los sábados, entonces, de 8 a 12 a 1, y los martes y jueves... Igual. Yo me vengo a las 7 porque a las 8 viene la gente. Entonces, es de 8 a 12 hasta que se termine toda la verdura. Bueno, así que ahí los vecinos de acá, de la zona de Mataderos, que escuchan la radio a través de La Milagrosa, una de las tantas radios que retransmiten este Sudaca itinerante, ya saben que si se quieren acercar ahí, charlan también y quieren por ahí participar de la feria, pueden charlar con Rosa Ríos o con Alicia Caló y ver si tienen un lugarcito. Y si no, se acercan a comprar algo y a colaborar también con la gente que está vendiendo. Y también pueden venir a vender. También pueden venir a vender. Sí. Nosotros estamos haciendo como que la gente tenga una fuente de trabajo. No será mucho, pero bueno, algo se hace. Si uno se da maña, ayuda. Acá esto ayuda y puede salir adelante. Te digo porque mi marido es jubilado y nosotros estamos con esto. nos está dando una mano bastante grande. Yo no trabajo, mis hijos no trabajan y bueno, nos tenemos que ingeniar de alguna forma, ¿no? Mira, Licia, ¿vos vivís por acá por el barrio? En Madero. Vos vivís ahí en Madero. Y nos quedamos ahí con Rosa, ¿qué es lo que hace acá? ¿Qué es lo que vende? No, ella es Rosa, Alicia. Alicia vende bisutería. Vende CD, vende lente, vende hilo, vende agujas, vende ropa, vende de todo, Alicia. Alicia lo que pueda vender, vende. Gracias a Dios, vende. Muñecos, de todo. Bien. De todo. Así que vamos a recordarle a los oyentes, digo, martes, jueves y sábados, la feria aquí en el Club Cárdenas, la feria comunitaria, que vienen desde el año 88. Sí. Impresionante, ¿eh? Estamos hablando ya de más de 20 años que vienen peleándola, pasaron en el medio, pasó el trueque, pasó la crisis del 2001, sobrevivieron como el club. Y seguimos sobreviviendo. Ahí está, y ahí sobreviviendo y ya alcanza para que también participen otras familias y otra gente. Realmente una experiencia que vale la pena, ¿eh? ¿O sí, no? Que vale la pena. Mi marido cuando se enfermó no teníamos nada, nada de nada. Y yo empecé con esto. Empecé con esto y lo enganché a mi marido, a mi hija y a todo. Es bueno, la verdad que es bueno. Bueno, última pregunta antes de seguir ahí hablando con Juan Chávez, que es el secretario general de acá del Club Cárdenas. ¿Cómo es la relación acá? Los muchachos recuperaron a fuerza de trabajo, un poco el club lo levantaron, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque ustedes estuvieron antes y después, ¿no? Digo, ¿cómo fue esa relación con esta nueva comisión directiva y con la gente que está bancando el club y haciendo que las actividades, muchas, estén para todos los vecinos? Muy buena, muy, muy buena. No hay palabras para decir o calificar lo que son los muchachos. Son muy buenos. La verdad que no nos podemos quejar. Bueno, están ahí atrás, me parece que están haciendo presión. No, para nada. Bueno, le agradecemos que se haya acercado aquí a esta mesa de Sudaca Itinerante, así que si quieren quédense escuchando un rato, y si no nosotros cuando nos estamos desarmando los equipos nos damos una vuelta por abajo ahí a ver los puestos. Calculo que cuando terminemos a la una ustedes ya deben haber desarmado, tendríamos que haber visto antes, yo por ahí una camisita no me vendría mal, pero bueno, vamos a ver. Otro día lo arreglamos con el Caco y lo coordinamos. Bueno, Molina, separador y seguimos. Exactamente, vamos a poner un poco, quedó algo colgado ahí, ¿qué nos querés decir? Esperamos que vengan a visitarnos y a trabajar también. Dale, y la verdad que espectacular la experiencia. Solamente sabíamos de nombre, no sabemos en qué consistía, y está muy bueno conocer esta participación y estas experiencias que se están dando también en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que felicitaciones, porque está muy bueno esto. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Nosotros continuamos aquí en Sudaca Itinerante, transmitiendo desde el Club Cárdenas. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Bienvenidos a Músico de Oficio. Hoy nos visitan Cría Cuervos, una banda del barrio de Núñez con un proyecto reciente, el cual involucra a músicos de distintas bandas que decidieron juntarse para consolidar esto que se llama Cría Cuervos. Vamos a escuchar la canción Mi Realidad de Cría Cuervos. Siento un niño creyendo en todo lo que me sigo creyendo que un día llegará. Estoy parado en la cima, mirando lo que quedó atrás. Sigo teniendo ese sueño de vivir la realidad. Voy volando a través del tiempo, recuerdos del ayer. Siento un hombre creyendo en todo lo que quiero creer. Nos encontramos en el próximo Músico de Oficio. Hasta entonces. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, ahí pasaba Músico de Oficio. Hacía un tiempo, ¿no?, que no teníamos la columnita ahí de música que hace la gente de Músico de Oficio, que está muy buena y que nos ayuda a conocer nuevas experiencias, sobre todo música de rock ahí, ¿no? Un poco que nosotros siempre, últimamente venimos con chacarera, folclore, con esto, un poco de guitarra eléctrica, batería, bajo, no viene mal conocer en qué anda también la música under. Bien, retomamos acá con el Caco, ¿es así, señor Galeano? Es así, es así. Le recordamos a los oyentes que estamos en el Club Cárdenas. Cárdenas y La Ferrere. Estamos con el secretario general del club, Juan Chávez, más conocido como el Caco. Así es. Y una cosa ahí que me había quedado colgada acá, que tenía que ver, ¿cómo se trabaja en el barrio, con los padres, con la familia de los chicos, digo, para que la gente participe, ¿no? Digo, debe ser toda una tarea, ¿no? Ir contarle a la gente qué están haciendo, que la gente participe, que se pueda sumar a las actividades. Me imagino que no debe ser fácil eso. No, no, la verdad que al principio cuando arrancamos, y más que nada por la experiencia esta que le había contado al principio que tuvo el club, que en el 2000 estuvo cerrado, por un montón de cosas que pasaron, la gente era como que, digamos, había poca participación. Y bueno, y de a poquito, digamos, a fuerza de laburo y demostrarle a la gente que queríamos cambiarle la cara al club, devolvérselo al barrio, ¿no? Es lo que, es lo que nosotros siempre nos decimos entre nosotros para darnos fuerza. Como dice nuestro presidente Martín, con nuestra frase, digamos así, máxima, es que cada club que se cerró fue un reformatorio que se abrió, ¿no? Porque, digamos, para nosotros es algo increíble ver a los pibes cuando egresan de acá, porque ya tenemos varios egresos, que nos saludan en la calle y que vemos que no se están llevándose una cartera en Eva Perón. Por ahí, digamos, tiré la avenida Eva Perón, es la avenida que tenemos acá a tres cuadras y es la que limita el barrio de Los Perales con Ciudad Oculta, digamos. La mayoría de los chicos y de padres que tenemos acá es de barrio de Los Perales y de la Ciudad Oculta, ¿no? Y se vive una realidad bastante, bastante difícil, ¿no? Los padres y los nenes viven una realidad muy, muy distinta a la que vive por ahí mucha gente, ¿no? Digamos, un barrio bastante, bastante castigado y que nada, bueno, tienen otra realidad, digamos, vienen a las prácticas con otras cosas, digamos, con otra vida, ¿no? Y bueno, y tratar de mechar eso, ¿sí? Que vengan acá y que, por ejemplo, realizamos en las jornadas. Nosotros competimos contra Independiente, contra Parque, contra equipos muy, digamos, muy establecidos en lo que es el baby fútbol. Y, no, por ejemplo, no permitimos hechos de violencia de parte de los padres en los días de competencia. Y, digamos, tratamos de hacer reuniones semanales con los padres, reunión de padres, llamamos a los padres para que vengan, para, digamos, tratar de machacarle todo el tiempo el tema de la importancia de que es que es muy importante al nene en este momento acompañarlo y que acá, en este lugar, digamos, la violencia no tiene que existir, digamos, no. Nosotros somos un club que acá de local en 10 años nunca tuvimos una piña, nunca voló una piña, ¿sí? Ese es nuestro gran orgullo. Un inédito en el baby fútbol de la ciudad de Buenos Aires. Claro, es nuestro gran orgullo. Por ahí de visitante nos pasan otras cosas porque recibimos, digamos, una agresión más fuerte que... La mayoría de la gente no entiende que nosotros no es que somos mansitos, sino que tratamos de machacar todo el tiempo, de contener eso, que ese tito animal que tenemos dentro, ¿no? Y bueno, a veces algunos se llevan alguna sorpresa, porque acá de local nosotros tratamos a la gente lo mejor que podemos y le entregamos todo, ¿no? Cada vez que no visita un club. Y los padres lo entienden. Y los padres lo entienden, sí. Acá de local la verdad que es un trabajo de día a día, pero que cambia y que para nosotros es un orgullo, ¿no? Está bueno, estamos con el Caco, estamos acá en el Club Cárdenas, estamos terminando el tercer bloque de Sudaca Itinerante, nos quedan un montón de cosas todavía para charlar con el Caco, con la gente del club, va a venir algunos de que están haciendo apoyo escolar y seguramente tendremos un nuevo móvil ahí desde la vuelta obligado. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca Itinerante desde el barrio de Mataderos. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta. Somos Sudaca. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Estamos acá en el Club Cárdenas, la estamos pasando muy, pero muy bien. La gente del equipo de Sudaca ya, algunos se encararon con algún vasito de cerveza, cosas por el estilo. Mientras, el humo de una buena choriciada ya se está haciendo presente desde hace un rato y todo promete que cuando termine el programa habrá choripanes para repartir acá, ¿no? Exactamente, exactamente. Obviamente estamos en el barrio de Mataderos. Tiene que haber alguna parrilla prendida cerca, por favor, Molina. Y no denuncie lo de la cerveza, que es simplemente un traguito, porque si no carraspea, ¿vio? La garganta, y no se puede hacer el programa de radio adecuadamente. Le recordamos a los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, sobre todo a los operadores de las radios, tanto en Moreno como acá en la Ciudad de Buenos Aires y en Uruguay, lo pueden hacer al 15-67-44-33-34, 15-67-44-33-34. Y también le recordamos a los oyentes que si quieren entrar ahí al www.radiosudaca.com.ar y pueden mirar, se van a dar cuenta que pueden observar cómo se está haciendo este Sudaca itinerante desde la terraza del Club Cárdenas, ahí con una camarita web, y nos pueden mirar. Ya estamos con más gente acá acompañándonos, Molina. Exactamente, con gente que tiene ahí unas cuentas, unas cosas, los chicos le traen algunas tareas, hay un maestro que tiene ahí un viejo libro, casi de, le diría, de hojas media amarillentas con algunas tareas para realizar. ¿Quiénes son los que están acá compartiendo con nosotros Sudaca itinerante? Acá hay dos personas que pertenecen a la Cámpora de acá de Mataderos los sábados, y ahora le vamos a preguntar si solamente los sábados o otros días, ojo, de la semana. Las sordas de la Cámpora del barrio, sí, de Mataderos. Sí, tener cuidado porque son la gente esa que después hace los saludos fascistas, diría, los bravos de la Grondona, los camisas negras del kirchnerismo, hay que tener cuidado. Así que yo ya tengo miedo, ya estoy sentado y tengo miedo. Acá en el Club Cárdenas se hacen una actividad de apoyo escolar, ellos están a cargo de esa actividad. Estamos con Andrea Gutiérrez y con Gamal Jorge, que son parte de los chicos, o de los muchachos, los jóvenes, que están haciendo el apoyo escolar. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, gracias por acercarte a este estudio móvil de Sudaca itinerante y gracias también por permitirnos charlar un rato con ustedes. Contale a los oyentes, ¿hace cuánto que están en el club y bien qué hacen, qué actividad llevan adelante? Bueno, nosotros, como bien dijiste, somos de la Cámpora acá en Mataderos. Estamos desde mitad de año acá en el Club Cárdenas, los días sábados de 11 a 1, haciendo apoyo escolar para todos los chicos del barrio, totalmente gratuito, obviamente. Y hacemos diferentes actividades también en el barrio, no solo acá en el club. Te puedo contar, por ejemplo, hacemos asesoría jurídica en el local nuestro que está en Larrazábal 1735, a todos los que se quieran acercar, los días martes de 14 a 16. Después tenemos grupo de mujeres, que son los días sábados a las 17 horas, 18, me están corrigiendo. Y ¿qué más tenemos? Tenemos escuela de deportes, también totalmente gratuita, en Directorio y Araujo, los días lunes y miércoles de 4 a 5 y media. Y ¿qué más? ¿Qué actividad más tenemos, Gamal? ¿Querés decirle al micrófono, Ramal? Bueno, ahí le pasa el micrófono, le pasa la posta a... Gamal Jorge, sino Ramal era, o sea, otro del partido obrero, ese es otro. Gamal el nombre, Jorge el apellido. Exactamente, Gamal es el nombre, totalmente. Jorge es el apellido. ¿Qué tal, Gamal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Agradecerles por el espacio para poder comentar un poco las actividades. Nosotros somos de la Cámpora, inauguramos nuestro local en la Larrazábal 1735 el año pasado. Cada vez, digamos, con más alegría y con ganas de seguir construyendo y brindando todo lo que podemos al barrio. Estamos desarrollando actividades que, por suerte, tuvieron mucho impacto en la comunidad y tenemos mucha respuesta. Bueno, como decía André, digamos, para repasar, estamos siendo asesoría jurídica con un abogado que nos brinda el Ministerio de Justicia del Gobierno Nacional en nuestro local, los días martes de 2 a 6 de la tarde, el apoyo escolar de 11 a 1, aquí en el Club Cárdenas. la escuelita de fútbol los lunes y miércoles de 4 a 5 y media, y un grupo de mujeres que está coordinado por una psicóloga los días sábados a las 6 de la tarde, y último chivazo, nuestro programa de radio en frecuencia cero, que es... 5. Exactamente, que se llama Ahora Nunca, los sábados de 2 a 3 de la tarde. Bueno, y nosotros, digamos, realizamos un montón de actividades, pertenecemos a La Cámpora, que es una agrupación kirchnerista que responde al gobierno nacional. Y bueno, estamos acá en Mataderos, digamos, tratando de reflejar un poco, digamos, ser un nexo entre todas las medidas y el accionar que lleva el gobierno nacional y el barrio, digamos, tanto en volanteadas, así como las actividades que realizamos, que son, digamos, un reflejo de la política de Estado que implementó este gobierno y el gobierno anterior de Néstor Kirchner a partir del año 2003. Gamal, y ustedes acá en el Club Cárdenas, por lo que vimos, están haciendo apoyo escolar, ¿no? Los sábados a la mañana. Por supuesto, sí. Digamos, esto fue una relación que pudimos establecer. La gente del Club Cárdenas nos abrió las puertas muy amablemente. Digamos, nosotros estamos muy agradecidos porque habíamos tenido una experiencia en nuestro local haciendo el apoyo escolar los días de semana. Pero bueno, digamos, fue creciendo mucho la actividad y necesitábamos tener un espacio muy grande. Y bueno, digamos, el Club Cárdenas es un club de referencia para la gente de Mataderos. Es un símbolo, y bueno, ellos nos abrieron gentilmente las puertas, y nos dejan, bueno, realizar acá apoyo escolar para los pibes, que, digamos, nosotros lo vemos como un espacio integral, ya que, digamos, no solamente es una cuestión de venir, y hacer un refuerzo, si se quiere, de lo que los chicos andan flojos, sino que se trata de, digamos, de llevar un poco más el compromiso y de comprometernos con los padres y ver en qué podemos ayudarlos, están en contactos, y bueno, también, digamos, la posibilidad de reflejar un poco, digamos, lo que está haciendo el Estado Nacional, bueno, puntualmente en materia educativa. Chicos de primaria, generalmente. Sí. Digamos, nosotros recomendamos... chicos de primarias, digamos, ahora mismo estamos con un chico de secundaria, y se nos acercan también, digamos, pero nosotros preferimos trabajar con chicos de primaria, que, digamos, es con las, digamos, con las temáticas, los contenidos que nosotros tenemos más claramente, digamos, nos permiten realizarlo de mejor manera. ¿Ustedes son de acá de la zona, son del barrio? Digo, ¿conocían antes del club? ¿Cómo fue la llegada de ustedes? ¿Cómo se acercaron a decir, che, la verdad que nos gustaría hacer el apoyo escolar acá? Sí, yo vivo en Lugano, que es acá cerca, aledaño al barrio Mataderos, pero sí, conozco el barrio, conozco el club, y todos al militar acá en el barrio conocíamos el club, es conocido, es una referencia acá en el barrio. Muy bien, y hay una última pregunta para darle un cierre, porque estamos así como apurados, porque tenemos que sacar un móvil desde la vuelta de obligado y seguir charlando con Juan Chávez, acá el Caco, de la comisión directiva del club. ¿Cómo ven ustedes el tema de ir trabajando con un club social, ¿no? Y la intervención más también desde la discusión más política, ¿no? Que es como un poco lo que desde La Cámpora, me imagino, ¿no? Pregonan en función del laburo que vienen haciendo. Esa relación, ¿cómo la van viendo? Hasta ahora tenemos una buena recepción de los padres con respecto al acercamiento. Nosotros hablamos mucho con los papás de los chicos. No solo tenemos el servicio, digamos, de apoyo escolar, sino que también nos interiorizamos en las situaciones de los padres y tratamos de, como dijo Gamal, acercar las políticas del gobierno, la gestión acá al barrio. Pero hasta ahora tenemos una muy buena recepción. Ahí está. Bueno, nada, le agradecemos mucho la participación acá en Sudaca y como dicen del otro lado del charco, vamos arriba, que está bueno ahí lo que están haciendo y todas las actividades. Bueno, muchas gracias. Y vieron que no mordemos. No, por ahora las sordas, yo quería ver a uno, ¿no? Una camisa negra, uno de esos fervorizados, fanáticos kirchneristas que nos iban a agarrar y nos iban a obligar a gritar viva Kirchner, así según el señor Mariano Grondona. No, pero bueno. No pegamos, los que pegan son otros, pero bueno. Quedó claro esta semana, ¿no? Bien, pasó la gente acá de La Cámpora que está trabajando en el Club Cárdenas. Esto es Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. ¿Con qué? la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que será. Bien, y nosotros continuamos aquí en este Sudaca itinerante, y si mal no entiendo, ya estamos en comunicación nuevamente con nuestro amigo el ruso ahí desde la vuelta de obligado. ¿Es así, señor Edgardo Grunfeld? ¿Está por ahí usted? Sí, por acá estamos, Mariano, por acá estamos, compañeros de Radio Sudaca, y seguimos acá en San Pedro, en la vuelta de obligado. Se van sumando barcos, barquitos y naves más importantes, pero capaz que más nos va a poder explicar Roberto, que es un compañero vecino de acá del municipio de San Nicolás, que participa en la Corriente Agraria Nacional y Popular. Mariano, ¿te puedo poner en comunicación con él? Dale, dale, dale, nomás a Roberto. Ahí va. Dale. Buenos días, habla Roberto Echeverri, yo pertenezco a la Corriente Agraria Nacional y Popular, soy vecino de este lugar y lo conozco de hace muchos años. Verdaderamente, recién ahora se está rescatando todos los valores de lo que ocurrió en esta zona en el año 1845. No sé si me quiere hacer alguna pregunta o le sigo explicando lo que yo sé. No, dele para adelante, Roberto. Cuéntenos ahí, ¿cómo se siente usted que toda esa zona hoy esté siendo visitada por gente de diferentes lugares del país para reivindicar el Día de la Soberanía? Esto tiene un valor y una dimensión impresionantes. Si recién los que están llegando se están interiorizando de lo que fue esta batalla. Atravesar con cadenas, lanchones, un río correntoso de 800 metros, y lo que puede costar, uno que anda en el agua se puede dimensionar, porque en esa época no existía el motor, así que todo a pulmón. Y después de eso, combatir, esto ha sido impresionante. Nosotros más o menos, los de acá, de esta zona, conocemos la historia, porque de San Nicolás hubo 200 combatientes. La heroína de acá, de la batalla, fue del pueblo. Es algo grandioso que la gente lo entienda y lo conozca. No sé qué me quiere preguntar. Sí, Roberto, estaría bueno que nos cuentes también qué significa para vos hoy, en el año 2010, en nuestro país, qué significa la soberanía, qué importancia tiene el Día de la Soberanía. El Día de la Soberanía para mí, desde, no te digo de que nací, pero que tengo uso de razón, siempre fue lo mismo, ¿no es cierto? Ahora que se entienda y que la reivindique el pueblo, eso es lo que me está impresionando últimamente. Ahí está. Bien, bueno, Roberto, te agradecemos mucho esta comunicación. Perteneces al campo, la Corriente Agraria Nacional y Popular, ¿es así? Sí, señor. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande aquí desde Sudaca Itinerante. Estamos realizando el programa en el barrio de Mataderos. Y bueno, cerramos ahí con el ruso que está haciendo de reportero, ¿te parece? Muchas gracias y suerte. Hasta luego. Un abrazo grande. Sí. Bien. Ruso, ¿estás por ahí? Acá estamos en el aire, Mariano. Bien, se está sumando mucha más gente de lo que era hace un rato cuando empezamos el programa, ¿no? Sí, sí. Como donde estamos es en la costa, los vehículos llegan hasta un kilómetro y medio acá, entonces se ve llegar los distintos grupitos de 3, 4, 20 personas, y es difícil calcular porque este es un lugar muy grande. A lo lejos, sobre la barranca, está el monumento a Rosas, y hay varios lugares donde hay pantallas donde se va a ir transmitiendo los distintos momentos del acto, y después, sobre todo el costado del río, se ve las lanchas de la prefectura, alguna lancha más grande, algunas naves. Me retaría alguno de la Marina, donde está muy bueno porque incluso se ve arriba vehículos anfibios que los produce fabricaciones militares, que se ha reactivado, y gente que se viene arrimando, algunos con banderas, se ve banderas de la Cámpora, de Colina, de organizaciones barriales, de organizaciones territoriales. Nosotros acá estamos con otras banderas de la Mujica. Bueno, realmente es esto es hermoso y si alguien se pregunta cómo uno se puede juntar para festejar esto es lo del Día de la Soberanía acá, donde alguien cree que fue una derrota militar, en realidad esto fue una victoria moral y hoy, tantos años después, esa victoria moral se multiplica desde los chicos que están jugando acá, sus padres y los mayores que estamos viendo que podemos ser un pueblo unido. Acá, no solo a la orilla del río Paraná, con la provincia Entre Ríos que se ve acá un kilómetro enfrente, sino también con una perspectiva hermosa como país. Ahí está, Russo, muy buena descripción de lo que está pasando y de lo que significa también este día. Te mandamos un abrazo muy grande y nada, seguramente te volveremos a convocar como un gran movilero de Radio Sudaca. Bueno, un abrazo a todos y feliz Día de la Soberanía. Feliz Día de la Soberanía, un saludo muy grande a toda la gente y mil gracias por esta comunicación. Un abrazo. Pasó Edgardo Grunfeld, el Ruso, haciendo un móvil ahí, desde la vuelta de obligado. Somos Sudaca, Sudaca. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, nosotros continuamos aquí en este Sudaca itinerante, estamos ya sobre el final del programa, nos quedan solo 6 minutos de programa y volvemos aquí a la terraza del Club Cárdenas, ya está todo pronto para un buen asado, estamos acá con el Caco terminando el programa. Caco, ¿qué es lo que se viene en el Club Cárdenas? Digo, ¿cómo se viene para adelante el Club Cárdenas? ¿Qué cosas están pensando? ¿Qué cosas van a hacer en los próximos meses o el próximo año? ¿Qué están planificando? Y los proyectos inmediatos, digamos, en lo edilicio es azulejar la escalera que nos lleva a este piso, azulejar el salón, terminar el buffet. Y el sueño nuestro, que ya estamos mucho más cerca, es acá mismo en este piso, al lado, logramos hacer una losa que se vino abajo, la logramos hacer de vuelta. Y para el año que viene pensamos inaugurar una biblioteca-videoteca, ¿no? En el marco del apoyo escolar y todo lo que venimos dando, es darle, digamos, un fuerte contenido para que los pibes que le vaya mal en la escuela no practiquen, digamos, castigarlo con la no práctica, pero que sigan viniendo al club y que tengan un lugar en condiciones, ¿no? Para que, digamos, como todos los pibes se merecen, ¿no? Un lugar tranquilo, que tengan acceso a la información. Tenemos pensado que la biblioteca tenga internet, que los pibes tengan una maquinita en la cual puedan acceder a información como tienen el derecho, ¿no? Exactamente, como corresponde estudiar y hacer actividades en este momento de la vida. Bien, no nos queda muy poco tiempo de programa, pero queríamos hablar ahí con alguna gente. Acá hay vecinos que participaron de la creación de esto, bueno, no de la creación, pero sí muchos años, y también de la murga, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, acá, digamos, están los fundadores de los graciosos de Mataderos, acá hay uno de los creadores de varias letras de los graciosos, y que, bueno, nada, queríamos también por ahí, no sé si Dale. Voy a romper con esto, pero lo que quería era que acá Carlos Rocha, en el poquito tiempo que tienen, queremos hacerles desde el club un homenaje al compañero Néstor Kirchner, que vive entre nosotros, y acá Carlitos le quería dedicar un tema. Ahí está, bueno, dale para adelante nomás. Y a otro compañero que hoy cumpliría años, Rodolfo Villar. Hoy sería el cumpleaños de él y, bueno, por supuesto, el Día de la Soberanía Nacional. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido las cosas que había querido vivirán. Aunque no estoy, ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen soñando harán crecer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, cuando existía en mi tierra necesidad de que odiara. En el día que ya aclara, sabrán cuál era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque mi cuerpo se muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. No anden buscando mi tumba, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz que sigue gritando, mi sueño que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que vivió peleando vive en cada compañero. Muy bueno, muy bueno. Qué momento emocionante aquí en este sudoka itinerante. Se nos va a pintar un lagrimón muy bueno, la verdad. Mil gracias para empezar este cierre. La verdad, muy, muy lindo, muy bueno. Milonga del Fusilado, ¿qué tal? Acá en sudaca itinerante, en la terraza del Club Cárdenas. Recordanos, Caco, cómo se llama el compañero que hizo la canción. Y démosle el cierre un poco a esta jornada. Nos quedan dos minutitos Uruguay, de programa. Uruguayo, Pepe Guerra. Sí, Pepe Guerra, los olimareños. Claro. Y el nombre del cantor, que lo dijimos así cortito y al pie. El Tito Rocha. Ahí el Tito, acá, ahí del Club Cárdenas. Así es. Bien, bueno, Caco, vamos terminando. Muy bueno esto, La verdad que impresionante. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad que para nosotros es hermoso esto de compartir, de que ustedes vengan y que nada, esto de hermanarnos, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? Que todos tengamos algo en común, porque en realidad lo tenemos, ¿no? Estamos todos más o menos en el mismo camino, ¿no? Y queremos que es buenísimo esto, que nos conozcamos y que aprendamos unos de otros. Exactamente, y conocer estas experiencias también son muy importantes. Saber, digo, que tanto en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en muchos lugares hay gente que está habitando los clubes y los está habitando para generar participación, para generar organización social y también para que la gente tenga una vida cotidiana mucho más digna, haciendo deporte, educándose, estando en comunión con su barrio y con la gente que lo rodea. La verdad que muy buena la experiencia aquí desde el Club Cárdenas. Nosotros vamos a empezar a saludar a las radios. Nos queda un minutito de programa nada más. Es así. Así que yo empiezo a saludar a la gente de Radio Gráfica, que sale en vivo y en directo este programa. También a los amigos de FM Moreno, ahí en el oeste, en el conurbano. FM La Posta y, por supuesto, a la gente de FM del Carmen, del otro lado del charco, allá en Montevideo. Muy bien. ¿Y quiénes nos retransmiten rapidito y cortito y al pie en la ciudad de Buenos Aires? La gente de FM Bajo Flores, también la gente de FM La Milagrosa, aquí cerca en la ciudad oculta, también la gente de Radio Justicialista. En Quilmes, FM Compartiendo. En La Plata, Radio Estación Sur. En Córdoba, Radio Revés. Y finalmente, en Doc Sud, o el Doque, según como le guste más, Molina, la gente de FM Tranquila. A toda esa gente le agradecemos enormemente por apostar a este programa periodístico que se llama Sudaca Itinerante. Así es. Bien, señor Víctor Andrés Correa. También será. Agradecemos a ATE, CETERA y la Biblioteca Nacional. Bien, será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. ¿Queda algo ahí pendiente sobre el estribo? Nada. Nada, que nos reencontramos seguramente en Moreno, seguramente estaremos ahí en el hospital, allá haciendo el próximo Sudaca Itinerante. Un agradecimiento enorme a la gente del Club Cárdenas, tanto a Juan Chávez como a la gente de la de la feria comunitaria, a la gente del apoyo escolar y a todos aquellos que están acá alrededor, que nos estuvieron atendiendo de 10, ahí acercando un vasito de coca, un vasito de cerveza, también un agua para el mate. La verdad, nos sentimos muy bien en este club. Así es, Caco, mil gracias por todo, será hasta la próxima. No, dale. Gracias a ustedes y bueno, cuenten con este espacio que quede ustedes también. Ahí está, esto fue Sudaca Itinerante, transmitiendo desde el Club Cárdenas, aquí en el barrio Matadero, frente a la gloriosa cancha de Nueva Chicago. Esas mismas manos. Somos Sudaca.